Integrando a la programación nuevos elementos y dándote más opciones en el resurgimiento de Vórtice Radio. Preparamos nuevos conceptos interesantes para tus oídos. Espacios donde la crítica y el periodismo son ligados en el espacio virtual de la investigación y difusión de los temas que solo Vórtice aborda. El cambio es un hecho y solo es evolución. Continua evolución. Vórtice Radio.